Bienvenidas. Empezamos con una rápida revisión de las primeras páginas de algunos de los periódicos. El diario Correo saca a Frankenstein y a Drácula juntos. ¿Regresa el populismo? Se pregunta. Primero perdonan deudas del Banmat y ahora esto. Comisión Congresal condona deuda agraria. Bueno, es una objeción en todo caso digna de debate, ¿no? Esto de la condonación de deudores de la deuda agraria y del Banco de Materiales, o sea, del Banco Agrario y del Banco de Materiales, es un asunto debatible. Claro, todo sería mucho más coherente si hubiese si se hubiese debatido las condonaciones que recibió la familia Vice, las condonaciones que recibieron los Picasso, las condonaciones mil y varias que reciben todos aquellos refugiados en los regímenes de estabilidad tributaria decretados por el ciudadano extranjero o binacional, por decirlo menos, Alberto Fujimori. Si todo fuera así, entonces habría pues autoridad para cuestionar estas condonaciones. Pero es un asunto a debate. Yo particularmente no estoy de acuerdo, efectivamente, con las condonaciones. Me parecen un horroroso y un pésimo ejemplo para los que sí cumplen. Es la destrucción de la meritocracia en el ámbito financiero. O sea, si yo pago, muy bien. Y si no pago, muy bien, porque me condonan. Entonces, ¿por qué pago? ¿Para qué pago? ¿Por qué voy a pagar? Es lo más estúpido y suicida que puede hacer un sistema. Pero claro, cuando uno tiene 28-26% de aprobación y le rugen en el oído que hay que hacer cosas, sí pues, no importa. El dinero, que no es suyo, se puede regalar. Bueno, el diario La Primera, que es víctima de una campaña orquestada, vuelve a publicar en su primera página una nota que está vinculada a esta denuncia. Nos quieren amedrentar por denunciar Comando Canela, director de la policía y ministro del interior se esconden, pero arman psicosocial al estilo contra la libertad de prensa. Legisladores preparan investigación sobre el escuadrón llamado justamente el Comando Canela. Y aquí hay algo más, ¿no? Yo tengo informaciones en relación a lo siguiente. Habría una decisión por parte de círculos del gobierno de parar a La Primera. La Primera está siendo culpada de hacerle mucho daño mediático al gobierno. No porque sea un diario multitudinario o demás, aunque se vende muy bien, sino porque circula mucho, se lee mucho, se repercute mucho, tiene una página web, y entonces es una pulga en la oreja del gobierno. Y parecería que el gobierno ha decidido, yo tengo informaciones que en su caso confirmaré con nombres y apellidos, pero tengo primeras informaciones en relación a una decisión de parar a La Primera con esta vía, usando el programa La Ventana Indiscreta, creando esta atmósfera que ya es una concertación, lo dice un columnista de La República, lo repite El Comercio, lo difunde La Ventana Indiscreta, en el sentido de que la coordinadora bolivariana tiene aquí mucha influencia, tiene medios de comunicación, tiene periodistas, tiene infiltrados, por lo tanto tenemos un cáncer bolivariano dentro, y La Primera sería el vocero de ese cáncer. Entonces, mucho cuidado porque podemos estar asistiendo a una operación de las antiguas, ¿no? Una operación de las de antes. Sendero trabaja en triple alianza, dice el diario Expreso. Sendero trabaja en triple alianza, no solo se alía con narcotraficantes, sino también con madereros de caoba, a quienes facilita la tala ilegal y el contrabando a cambio de cupos. Bueno, al margen de este comentario, lo que tengo que decir también es que la DEA y la embajada norteamericana, que le paga a muchos periodistas que antes se dedicaron a la investigación y que ahora resultan simplemente asalariados de la embajada norteamericana, esos macartistas. Bueno, la DEA está muy interesada, vamos, que el BRAE ya es una república, y que el BRAE con el MRTA resucitado y con Sendero activísimo y con la prensa medio chavista, todos hacen un conjunto que hay que reprimir. La embajada norteamericana está trabajando fuerte y pagándole a todos sus escribas para que todos creamos que en el BRAE hay una república independiente que hay que bombardear. Esto tiene que ver mucho con los intereses que se mueven alrededor de Colombia, alrededor del acoso que sufre el presidente Correa del Ecuador. Claro que sí, todo es conjunto, todo es un solo escenario, todo es un paisaje que los Estados Unidos han visto bien. Y los escribas de la embajada norteamericana, algunos de los cuales fueron antiguamente muy valiosos investigadores, pero que hoy son los arlequines de la embajada, están cada día más fieros y cada día más descarados y cada día más desenfadados, cada día más locos en su prédica esta de decir todo es Coordinadora Bolivariana y todo es FARC. Las FARC están metidas aquí y allá. Perú 21, Operación Maquillaje, la foto de Alan García, preocupado. APRA quiere revertir alto índice de desaprobación de Alan García. Mauricio Mulder propone mejorar la comunicación para que la ciudadanía conozca obras del gobierno. González Posada pide a compañeros que no dejen solo al presidente y que lo ayuden a difundir logros. Bancada oficialista comenzó reuniones semanales con ministros para coordinar estrategias. Madre mía, a ver que se junten ahí con Alba Castro, a ver si alguna primicia valedera o persuasiva o convincente, ¿no? A ver, yo digo, a ver, comuniquemos a Alba Castro con el público, lo sentamos aquí, lo sentamos en un set, lo sentamos en una gran conferencia de... ¿Ya compró los patrulleros? Bueno, no, yo no los compré, los compró... O sea, ¿qué diría Alba Castro, aparte de taradeces? ¿Qué diría Alba Castro? O sea, ¿cómo dicen que es un asunto de comunicación? ¿Cómo dicen que es un asunto de comunicación? ¿Y qué puede decir el señor Carranza? Que ha parado cuatro partidas para el gasto social. ¿No? Eso se podría decir. Esta semana he parado cuatro porque a mí la caja me la cierran en azul todas las semanas. Y eso al presidente. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Y qué va a decir la ministra de Justicia? ¿Qué va a decir? ¿Qué ha hecho? ¿A quién le ha ganado? Ha metido la pata con dos o tres declaraciones absolutamente... Sigamos así, vamos, de ministerio en ministerio. La ministra de la Mujer, ¿qué de nuevo ha hecho? Nada. Absolutamente metido en el asunto del reparto, este madrugador noctámbulo de bolsas. ¿Cuántas familias han sido beneficiadas con las bolsas? 37.000. 37.000. ¿Cuántos pobres hay en Lima? 1.000.000. ¿Qué proporción es 37.000 de 1.000.000? Bueno, saquen la cuenta. Chilenos cómplices del MRTA, dice el diario La Razón, preparan homenaje a Serpa Cartolini. El colmo, al cumplirse 11 años de Operación Chavín de Huántar, en Santiago realizarán cónclave sobre terrorista que tomó la embajada. Mientras, ministro de Defensa Flores Arauz exige justicia para comandos perseguidos por la izquierda caviar. Chilenos cómplices del MRTA. No, hombre, chilenos cómplices siempre, Fujimori. Los chilenos se hicieron fuertes aquí, más fuertes con Pedro Pablo Kuczynski, agente de los capitales chilenos, sin lugar a dudas. Y pretenden todavía ser más fuertes, casi monopólicos, con el doctor García. Así que, hombre, no nos vengan con esos cuentos. Y el diario El Comercio, jubilado muere en pleno juicio por devengados. Curiosamente, este titular del Comercio es el tema de mi columna hoy en el diario La República. Presidente de esta Confederación de Jubilados del Perú, que ayer estaba terminando su alegato contra los abogados de la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, y en eso le vino un infarto. A los 80 años fallece Ubilde Suárez Cornejo. En su ley. Murió en su ley.